101.1 La Mosquitera. Construimos una salud para todos más justa y humanizada. Castillos en el aire. ...15:06 en nuestros estudios. Vamos a comenzar en este momento una nueva edición de Castillos en el Aire, donde entre ustedes y nosotros construimos estos castillos en función de poner en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, la Ley 26.657, que después de 10 años, 11 ya, que fue aprobada a nivel nacional. En Mendoza no se aplica la Ley 26.657 por varias causas. En primer lugar, la legislatura provincial no designó a quién sería el responsable de garantizar, no designó por ley, no armó el órgano de revisión de salud mental por el cual cada ciudadano de Mendoza tiene la posibilidad y el derecho de recurrir para reclamar por sus derechos. Ese es un tema. Vamos a trabajar para usted desde la sala de los equipos. Estamos con Luli. Y aquí, bueno, quien les habla, Oscar Martín Guidone. Vamos a tratar de llevarle a usted, amigo oyente, información de primera mano. Vamos a comenzar, como corresponde, este programa con un minuto de música. ¿Quién tomó? ...9:09 en nuestros estudios y echamos a andar este programa. Le vamos a invitar a usted, amigo oyente, que está sentadito allí cerca de la radio, porque usted seguramente la escucha por la 88.1 o en la computadora también. En la computadora usted sabe www.lamosquitera.org. Póngale vivo y aquí ahí vamos a aparecer nosotros. Bueno, la idea básica es, hay dos audios, que disponemos de dos audios. Uno que lo escribe quien relata, una escritora de Buenos Aires, la muerte de un mendocino, de un joven mendocino en Buenos Aires. Ese chico lo mataron en un lugar donde debían contenerlo. Ese chico no lo podían atender los neuropsiquiátricos de Mendoza porque tenía adicciones. Entonces lo llevaron a Buenos Aires, un lugar que teóricamente lo iba a contener. Lo real y concreto es que en ese lugar este chico encuentra la muerte. Lo que dice la escritora es lo siguiente. ¿Quién tomó esa decisión de llevar a un chico desde una sede a otra? Pero parece que no tiene ese concepto, que es un equipo que toma una decisión. Un internado. Te agarraron el balde de agua, te ponían boca arriba. Se había portado mal, o sea, lo mandaban ahí. Por eso se lo llevaban a llorar. Adicciones al alcohol y a las drogas. yo consumía cocaína era, me iba a morir mañana. Cuando me interné no me drogaba tanto, ahora me estoy drogando, pero 10 veces más. Varias muertes. ¿Cómo está mi niño? ¿Qué hizo? Le dije. Tengo que decirte algo. Y me dice, Saulo falleció. Un periodista, una obsesión. Desentrañar la verdad. ¿Alguna consulta? ¿Usted está dispuesta a recibirme dentro de San Camilo? Esto es Muertes en el Internado. Una investigación de 10 años que logra desenmascarar el oscuro entramado de los centros para recuperación de adictos. Un podcast original de Podimo, la principal plataforma de audiolibros y podcast en español. Soy Dolores Fonsi, nos escuchamos muy pronto. Quince horas, 12 minutos. Bueno, eso sucintamente es el comentario que hace una escritora, la víctima de toda esta cosa, porque no la vamos a poner ningún otro título, es una cosa en realidad. Es un asesinato más concretamente, porque en definitiva murió Saulo allí. Saulo Rojas es el hijo de Miriam Lucero, esta madre que ha dado muestras en Mendoza a todos nosotros, a todos los que de alguna manera somos, digamos, atraídos, por decirlo de alguna manera, en la lucha por los derechos humanos. Saulo tenía, como muchos chicos ahora, y antes también, lo que pasa es que antes estaba más tapado, más reprimido y más tapado. Bueno, Saulo tenía adicción. Por eso no le podían atender el tema de la diabetes que tenía acá en Mendoza. No podían atender las dos partes. Por eso está muy bien la ley de salud mental que permitiría que todas las personas, aún teniendo adicciones, padezcan de una enfermedad como el caso de la diabetes, puedan ser atendidos en un mismo nosocomio acá en Mendoza. Resulta que hoy, en este momento, en esta cantidad de tiempo que estamos viviendo, 2021, sin embargo, todavía en Mendoza no se puede atender esta problemática. Fue llevado a Buenos Aires por su madre, por supuesto la madre quería recuperarlo, a un lugar donde teóricamente le iban a brindar asistencia, y en ese lugar Saulo encontró la muerte. Nada más ni nada menos. Por padecer salud mental y diabetes. Las dos cosas para la medicina en Mendoza era incompatible. Todavía es incompatible, porque en Mendoza no se aplica la ley de salud mental. No sé qué hacen los legisladores, permítame que le diga, porque son los legisladores provinciales, esos que fueron a las elecciones los otros días, que se gastaron millones y millones de pesos en esas campañas mentirosas, porque no cumplen lo mínimo que tienen que hacer. Por ejemplo, los legisladores de la provincia deberían haber resuelto el tema de la creación del órgano de salud mental ya hace 2 años por lo menos. 2 años o 3 años se presentó el proyecto para la creación del órgano, fue presentado en la Cámara de Senadores, donde una legisladora en 10, 15 días lo pasó a la Cámara y lo aprobaron. O sea, pasó por la Cámara de Senadores. ¿Dónde se trabó? En la Cámara de Diputados. Señores diputados, ¿qué hacen con el infernal dinero que ustedes cobran por mes? ¿Para qué cobran esa plata si no van a hacer la tarea que tienen que hacer? Para colmo de males, los legisladores, diputados particularmente, se designan su propio sueldo. Imagínese usted trabajando en la panadería de la esquina o trabajando allí en donde, digamos, cortan la leña y hacen muebles. Le diga al patrón, no me traiga esto, tráeme tanto que yo me voy a fijar de ahora este sueldo. No pasa eso con los legisladores. Se fijan el sueldo a gusto y piacere. Ese no sería el problema tanto, sino que a gusto y piacere deberían cumplir con las obligaciones que les corresponden. Esta es mi mirada. Vamos a estar charlando en la tarde de hoy con otra cantidad de gente, particularmente especialistas. Vamos a un tema musical y enseguida, seguramente, vamos a presentar, van a estar charlando con nosotros, el licenciado Gabriel, para que nos comente en qué anda, cuál es la actualidad de la ley 26.657 en Mendoza y en la Argentina. Vamos a la música entonces. tejiendo con horas las agujas para hacerle al tiempo un nuevo día. Y entre las sombras visibles musas descuelgan de la luna su poesía. Ya está el sol dividiendo en dos el día, y herida de luz está la tierra. Y a esa hora, sin embargo, todavía, frente a la copa de su melancolía, hay un bohemio trasnochado en la taberna. Es un bohemio, es un poeta, es un tanguero que sufre la miseria de los otros. Es un pájaro de luz y de lirismo. Es un hombre que sin ser nosotros mismos hasta lleva la cara de nosotros. Madrugada de olor a pan caliente que nos llega del horno de la cuadra. 15 horas 17 minutos, ya hicimos contacto con el licenciado Gabriel. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bien, en realidad esperando para comenzar este programa. ¿Pudiste escuchar el audio? Es sobre la muerte de... El audio... Sí, sí, ¿qué pasó? Con el podcast. Exactamente, sí. Exactamente. Así que bueno, queríamos escuchar primero tu opinión respecto de eso y después un análisis en general en qué anda la ley de salud mental en el caso de Argentina en general y Mendoza en particular. Bueno, a ver, el podcast es elocuente. Realmente no hay mucho análisis posible. En una institución donde la propuesta de la institución es la salud, es cuidar a la persona, que la persona se recupere, se cure, resuelva algún conflicto, etcétera, claramente es inadmisible que el resultado sea la muerte. Y para no llegar a ese extremo, también es inadmisible no cuidar la salud integral y la salud general de esa persona. Una de las rupturas que tiene la ley de salud mental, la 26.657, es que las adicciones, o sea, el consumo problemático de sustancias psicoactivas, pasa a ser dominio de la salud pública. Y ya no es una cuestión delincuencial, sino que es parte de la salud. Por lo tanto, cualquier persona que tenga consumo problemático de sustancias es tratada dentro de un lugar de salud, siempre teniendo como norte el concepto de salud integral, es decir, este bienestar tanto psicológico como físico como social. Entonces, si una persona, cualquier persona que está en una institución para recuperarse, lo mínimo que tiene que tener son cuidados de salud. Eso es, parece algo tan obvio, tan tautológico, y sin embargo no se cumple. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, en noviembre se cumplen, ahora dentro de 2 meses, se cumplen 11 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. En el 2013 tuvo su decreto de reglamentación. ¿Qué pasó que durante tantos años el Estado hizo caso omiso a una ley que es de orden público? Que una ley sea declarada de orden público no es un tema menor, significa que es una ley donde todo el país, todas las provincias, tienen que trabajar con ese piso, con ese estándar de calidad, de ahí para arriba, no para abajo. ¿Qué pasó en tantos años? Que somos un país en el que si la ley está o no está, nos da lo mismo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Cuando escuchamos personas que son víctimas de algún hecho violento, de personas que son padecientes de trastornos mentales, generalmente se ataca a la ley de salud mental. La pregunta que yo haría es, ¿y por qué no le hacemos un juicio al Estado por no cumplir con esa ley? Porque si el Estado cumpliría la ley, el padeciente no estaría sin tratamiento y desprotegido por cualquier lado. No sé, esas son las preguntas que quedan obviamente abiertas, porque básicamente los estados, tanto nacional como provincial como municipal, no dan demasiadas respuestas, sinceramente. O sea, vos de alguna manera estás diciendo que en cualquier lugar del país es la misma situación. No hay lugares con más aplicación y otros con menos aplicación de la ley, ¿no? Hay lugares donde la aplicación es anterior incluso a la ley. Por ejemplo, tenemos la experiencia de Río Negro, que sirvió como antecedente de la ley. Tenemos San Luis, Santa Fe, que se están aplicando, pero la aplicación de la ley debe ser para las 23 provincias, claro, como algo obligatorio. Eso significa que sea de orden público. Entonces, ¿por qué solamente? Sí. No, lo que te iba a decir es que, si bien la ley, digamos, es para todas las provincias, reserva para cada una de ellas la aplicación en su lugar. Por eso las legislaturas de su lugar tienen que resolver la aplicación en esa provincia. Primero adherir a la ley nacional y luego dictar, armar, organizar el órgano de revisión esencialmente para los problemas que se susciten a partir de la no aplicación en cada uno de los lugares y en cada uno de los casos, ¿no? Sí, esa pregunta yo se la hice a la doctora María Graciela Iglesias, que es la titular del órgano de revisión nacional, hace 10, 15 días en un evento que organizó la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Y en realidad, la aplicación de la ley es de adhesión obligatoria, es decir, no es necesario que las provincias quieran o no adherir, no hay una voluntad de las provincias, por eso es esta figura legal, que lo dice en el artículo 44, 43, 44 de la ley, me parece, que es de orden público. Esta figura legal de que la ley sea de orden público significa que las provincias deben adherir. O sea, que tienen la obligación de gestionar los instrumentos necesarios para poder tener una plena implementación. En el caso particular de Mendoza, nos hemos enterado hace poco de que bueno, el Ministerio de Salud de Mendoza, directamente a través de la ministra anterior, de la gestión anterior, firmó un plan de trabajo específico, pautado, con presupuesto incluido, para comenzar la plena implementación de la ley de salud mental en Mendoza. Bueno, nos enteramos de eso con suma sorpresa, porque dijimos, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese plan que un plan firmado? Claro. O sea, por eso mi pregunta es, ¿qué nos pasa que somos un país en el que el Estado dicta las leyes y es el mismo Estado el que no las cumple? Insisto, llámese Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal, eso es independiente de cuál Estado, independiente de los colores políticos también, porque el Estado trasciende la coyuntura de cada gobierno. Bueno, entonces, eso es lo que me parece grave, para un Estado de derecho, ¿no? Claro, para mí la pregunta sería entonces, ¿a quién le vamos a reclamar? En el caso de Mendoza se compone, bueno, vos formás parte del comité en defensa de la ley, ¿a quién le reclamamos si eso debía estar funcionando? ¿Por qué no funciona? ¿Quién tiene la respuesta? Claro, bueno, por suerte me dejaron participar en el colectivo de defensa de la ley, como el colectivo de usuarios, en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos. Y tuve la suerte de que me dejaran participar del colectivo. Y justamente en Mendoza no tenemos un lugar donde ir a reclamar, porque de la misma manera que no hay órgano de revisión todavía, también se disolvió la Comisión contra la Tortura. Entonces, lo único que yo estuve consultando con la Oficina de Investigaciones, Investigaciones y Ética Pública, Investigaciones Administrativas y Ética Pública, y sinceramente no recibí todavía respuesta, pero relacionan la cuestión de los reclamos con discapacidad. Entonces, la única respuesta que intentaron decirme es, bueno, habría que ir al defensor de discapacidad. Bueno, comencemos que el director de discapacidad ya hace bastante que debió haber sido reemplazado, porque está en una situación legalmente atada con alfileres. Pero además, no toda situación de salud mental es un tema de discapacidad. Claro. Entonces, tenemos el INADI, ¿sí? Tenemos el órgano nacional de revisión, y tenemos la Comisión contra la Tortura a nivel nacional, que son los lugares donde hoy podemos reclamar. ¿Por qué se desactivó la ley o la digamos postura oficial que hablaba de la creación del órgano digamos contra la tortura? ¿Qué fue lo que determinó que eso fuese así? Porque tengo entendido, más yo participé de la primera comisión, existía en tanto y en cuanto el un ministro se iba a encargar, ministro o secretario, no sé qué es, no recuerdo. La cuestión es que en el caso, el procurador de las personas en contexto de encierro, el que por la ley iba a conformar el órgano de revisión de iba a conformar el órgano para la defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de encierro. ¿Qué pasó que es claro. El que está hoy en este momento, el procurador, deshizo esa comisión que había, en la cual estaban representados los distintos organismos o las distintas organizaciones, digamos, públicas que estaban en defensa de los derechos humanos? ¿Por qué la desarmó? Porque sí. Bueno, yo eso no tengo tanto conocimiento, y menos hablando con vos, que vos conocés mucho más de esto que yo, y Protagonistas está mucho más al tanto de eso que yo. Lo que sí sé es que la ley que está hoy en diputados en la legislatura mendocina es la ley que impulsó el legislador Luis Francisco, es la que está más avanzada, y que hoy está en la Comisión de Asuntos Legales y Constitucionales, algo así, el LAC, que es la última instancia. De diputados. De diputados. O sea, sí. Ya pasó senadores. Ya tiene la aprobación de senadores. Una vez que se aprobó en senadores, pasó a diputado, y eso fue en el 2018. 2018. Entonces, del 2018 al 2021 se pudo lograr que el bloque justicialista de la Cámara de Diputados de Mendoza impulsara el movimiento del expediente de la Comisión de Salud a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y ahí está. Desde hace ya un tiempito intentamos por muchos medios que eso se vuelva a hablar y se vuelva a debatir, lo cual es una situación bastante incómoda porque es una ley ya demasiado debatida y en realidad no hay mucho más para debatir. O sea, hay una ley nacional que hay que cumplir, Mendoza se comprometió a cumplir, hay acuerdos firmados que se deben cumplir, entonces no hay demasiada discusión. La cuestión presupuestaria tampoco es un tema de tanto debate, porque la creación del órgano hoy implicaría, no sé, que se haga un lugarcito en una oficina en algún lugar público y nada más. Cualquier funcionario público, claro, cualquier funcionario público que esté trabajando dentro del ámbito del Ministerio de Salud puede tranquilamente ocupar un lugar, y a partir de allí se sumaría al resto del equipo, que el resto del equipo, o sea, el resto de los integrantes, es ad honorem. Exacto. La ley, el proyecto de ley no prevé sueldo para eso. Exacto. O sea que estamos hablando de un órgano gratuito prácticamente, que a su vez hay otro estudio que ha demostrado que en el que en el inicio hay una inversión un poquito superior al presupuesto actual, pero que inmediatamente el presupuesto actual se va revirtiendo. No es que hay que invertir más para la aplicación de la ley. Con la misma plata que se gasta ahora en salud mental, se gasta por los resultados que tenemos, se puede invertir en una mejora del sistema de salud mental en el corto, mediano y largo plazo. Claro, sobre todo porque no implica... O sea que no hay excusa. Claro, no hay excusa. Y no implica ningún costo, ningún costo. Primero porque todos los participantes del órgano de revisión, todos los participantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura son y fueron gratuitos, sin cobrar nada, ad honorem. Entonces eso implica de que no hay gastos, ni siquiera el funcionamiento de esta comisión. Ni siquiera el funcionamiento de esta comisión generaba gastos. Entonces no hay problema de ese tipo. Realmente, o hay dos posibilidades, o no entienden lo que leen, me refiero a legisladores y ministros, etcétera, etcétera, etcétera, o no quieren, porque no hay otra posibilidad. Acá no hay otra posibilidad. La Comisión de Prevención de la Tortura, que era la misma comisión que de alguna manera podía transitar los llamados hospitales de salud mental, que en realidad son mejor llamarlos, cosa que no debe ocurrir, manicomios, y la ley 26.657 preveía que en el año 2000 dejaban de funcionar. Bueno, están funcionando, tienen sus gastos. Bueno, en el 2020. Claro. Entonces, esta es una de las falacias y de los errores graves. Nosotros, desde la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, fuimos con la presidenta y con la vicepresidenta y lo vimos al procurador actual. Él quedó de ir porque en realidad lo que llevábamos era una denuncia de la violación que se produce en el hospital acá cerca, en el hospital Carlos Pereira, que es realmente en este momento, a partir del tema del COVID, se transformó en un lugar de torturas. De torturas. ¿Por qué? Porque las personas que están allí alojadas no pueden recibir a sus familiares, no pueden con la, rapidez y la, por decirlo de alguna manera, la facilidad con que era antes, llevarle ropa nueva, algún alimento, etcétera, etcétera. En este momento están aislados. Es como si estuvieran, con cadena perpetua, privados de la libertad. En esa situación están las personas en el hospital de acá cerquita, es cerquita de acá, Carlos Pereira, que es realmente un manicomio, sin lugar a duda. La tortura allá adentro es tal cual. Enseguida vamos a poner un audio, si te quedabas escuchando, que me gustaría que también lo escucharas, sí, y nos dieras tu opinión. Es un audio de la presidenta de la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, que tiene la mala suerte, de que tiene un hijo con padecimiento y ha sufrido todos estos avatares. Ella conoce el Carlos Pereira de antes y de ahora. El actual funcionamiento del Carlos Pereira es una cárcel de máxima seguridad. Gabriel, te invito cuando a... dice el de antes, ¿a qué se refiere, Oscar? Y en el año anterior al gobierno de Cornejo. Anterior al gobierno de Cornejo. En ese momento, si bien no era espectacular, para nada, nunca lo fue, pero el manejo de los neuropsiquiátricos era mucho mejor que el actual. Gabriel, te invitamos a que esperes un segundito, vamos a poner un buen tema musical y volvemos, ¿sí? Sí, cómo no. De tu sonche bandoneón se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuese dormidor se arriba el corazón que sufre más. Estercita y viví como Ninón, dejando su destino de percar. Vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Pena, pena, copa, copa, tengo, tengo empalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu santo, che. Bandoneón, tu canto es el amor que no se dio y el sueño que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió temblando en la tormenta de un querer. Y esa ganas tremenda de llorar que a veces nos invade sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay, che, bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Pena, pena, copa, copa, tengo, tengo embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? 15 horas 38 minutos. Vamos a convocar a la licenciada Laura Alcaraz para que también escuche este audio que vamos a poner ahora de 12 minutos, que es un audio que nos envió Susana Sayek, la presidenta de la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, donde ella va a escuchar, todos van a escuchar, todos vamos a escuchar lo que está planteando. Gabriel, Laura, escuchen por favor. Buenas tardes a todos y a todas, la audiencia de La Mosquitera, de este programa Castillos en el Aire, que da su tiempo a los derechos humanos, el espacio especial al campo de la psiquiatría. Yo quisiera hacer una reflexión. Lo hago como persona que padece por un hecho familiar, por dos hechos familiares relacionados a la salud mental, que es mi hermano y mi hijo. Ahora, nosotros como argentinos nos tenemos que sentir orgullosos de todas las conquistas que se han hecho hasta el día de hoy por los derechos humanos, por los derechos de las personas, pero hay una deuda. Hay una deuda muy grande que nos encierra a todos, que es la salud mental. La salud mental está parada en el tiempo. Los manicomios, porque yo no los puedo llamar hospitales neuropsiquiátricos, son manicomios, lugares de encierro, lugares, espacios donde encerrar las personas incómodas. Cuando una sociedad adulta, una sociedad responsable, necesita reconocer e integrar a todos sus componentes. Bueno, hablando directamente de la situación, yo puedo hablar más específicamente del manicomio Pereira. Es una situación gravísima, agravada por el COVID, porque el COVID ha sido una excusa para no dejar entrar a ningún familiar, a ninguna persona dentro donde están encerrados tus seres queridos, para poder ir todos los días, ayudarlos a higienizarse, ayudarlos en todo lo que necesiten, darles afecto. Esto ha sido cortado de raíz, pero este no es el único problema, porque esto ha agravado la situación, porque el encierro se multiplica y aparte no llegas a saber qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Ahora, este sistema represivo hacia una enfermedad realmente es delirante, porque estos uniformados que están en la puerta, que se sienten la voz de la ley, ¿no? Que te responden con agresividad, que no hay ningún tipo de sintonía, porque saben que vos tenés el paciente adentro y ellos tienen la autoridad de no dejarte pasar. Entonces vos llegás a ese portón horrible a llevar, por ejemplo, cigarrillos. Por ejemplo, pero digo ejemplo porque es lo único que vos podés llevar. Porque no podés pasar ni un caramelo. Nada, nada, absolutamente. Solo cigarrillos. Y ellos tienen una lista que vos tenés que llevarlo. En un horario de 2 horas puedes llevar las cosas. Si se te pasó la hora, ya no la puedes llevar. Aparte de eso, tienen una lista de cuándo le llevas las cosas. Entonces, todos los días no le puedes llevar, por ejemplo, los cigarrillos. Esto me ha sucedido a mí, que me entero que mi hijo está pasando frío, el hospital no tiene frazada suficiente, y bueno, el día anterior habíamos llevado cigarrillos, y llego a la puerta y me dicen que no, que el día anterior ya le habían llevado cosas. Sí, cigarrillos, pero cigarrillos con frazada no tienen nada que ver. No, usted tiene que venir mañana a traerle la frazada. Tuve que llamar al médico de guardia para que me dejaran pasar la frazada. Pero esto denota el abandono, el abuso de autoridad y la situación adentro, interna, que es el personal hace lo que puede. Porque si hay 2 o 3 enfermeros para una cantidad, que no lo sé decir, si 35 o 40 personas, ¿cómo se hace? Se hace con amenaza, con violencia verbal, se hace con malos modos, yo te doy la ropa para la cama, no sé lo que vas a hacer vos con esa ropa. De lo más, yo no encuentro la palabra para definirlo. personas que están en condiciones de agresividad, que en las noches despiertan los que están durmiendo y les pegan. No hay ningún enfermero que controle, no hay nada, todo está abandonado. Mi hijo pasa más o menos un mes después que está en la casa, que si uno lo va a cubrir con una frazada, algo, porque está destapado, salta de la cama por la violencia sufrida en el sueño. Digo, estas cosas tan extremas, porque hablamos, todos queremos que se aplique la ley de salud mental, todos lo queremos, pero creo que no termina ahí. No puede ser, esta situación que uno la ha vivido, no se la han contado, es tremenda. Yo siempre digo que mi hijo es un privilegiado, porque la cantidad de personas que están ahí, que la familia los rechaza porque son agresivos, porque se ponen mal, porque, no sé, rompen cosas o por lo que sea en una situación de crisis, no los quieren en la casa y van deambulando por la calle, duermen en una plaza. No sé, esto es una realidad. Esto es una realidad a la que se tiene que terminar. Esta es una deuda que tenemos todos, a personas que padecen. O sea, como lo dice mi hijo, la próxima vez llévame a la cárcel, que voy a estar peor, voy a estar mejor, porque ahí estoy peor. Es un castigo a sufrir esa enfermedad. Entonces, mi mensaje es que hagamos una reflexión y gocemos de todos los privilegios y todo lo que hemos logrado, pero esto no lo hemos logrado. Y esto hay que lograrlo. Esto hay que lograrlo. Lo digo por las personas con menos recursos afectivos, económicos, etcétera, etcétera, etcétera, que están en peores situaciones. No estoy hablando a nivel personal. Personal digo lo que yo he visto. Yo he visto situaciones ahí adentro que me han empujado enfermeros para que no viera cómo trataban a un chico que había tenido una crisis en ese momento, como la agarraron, como se agarra una vaca antes de llevarla a matar, no sé. Tremendo, tremendo, por eso me sacaron a empujones. Pero yo no culpo, no punto el ojo en el enfermero que hace lo que puede porque son dos o tres. Punto a que, por empezar, no hay especialización de enfermería en psiquiatría. Que yo sepa, no existe. La cantidad es menos que mínima. Y si decidieron que no entrara el COVID al hospital, pongan más personal para que ayuden a higienizar los pacientes, a estar con sus necesidades. No, nada, nada. Entonces, es una desesperación, es una gran desesperación para todos. Y bueno, el año pasado o este año, no me acuerdo, hicimos como asociación una denuncia con respecto a las medidas de encierro por el COVID al ente de defensa de los lugares de encierro, etc. ¿Y qué pasó? No pasó nada. pasó nada, no cambió nada. O sea, bueno, creo que en gran parte he dicho todo y les vuelvo a repetir que es una responsabilidad de todos. Los saludo, los abrazo con mucho cariño a toda la audiencia de la Radio Mosquitera y de este querido programa. Saludo a Oscar y a todos los presentes. Gracias. Bueno, esa es la voz de Susana Jiménez, de Susana Muñoz, perdón. Susana que, bueno, estuvo y ha estado siempre al frente de esta historia. Desgraciadamente, lo que ha sufrido Susana, no solamente por su hijo, porque al sufrirlo en su hijo lo sufre en carne propia, sino también al resto de la gente con padecimientos que se acercan a la asociación y que cuentan sus historias. Y sus historias no son muy distintas de esta, No son muy distintas de esta. Por eso es importante, digamos, que usted, amigo oyente, ciudadano común, conozca cuáles son las instituciones que deberían estar al servicio de la gente en contra del dolor, digamos, y sin embargo lo producen. Bueno, Gabriel, no sé si estás allí, si escuchaste lo de Susana, ¿qué te parece? Sí, sí. Espantoso. Espantoso, pero fundamentalmente como psicólogo, hay algo que a mí me angustia muchísimo y me resulta realmente una afrenta, y es que en salud mental no se puede, y no se debe, mejor dicho, porque el poder lo hacen, pero no se debe faltar a la palabra. No se puede trabajar o no se debe trabajar en salud mental sin ética. La ética es, tenemos que hacer lo que corresponde según los conocimientos que están probados y según las leyes vigentes. Entonces, son cosas que son básicas. A ver, tomemos a cualquier persona. No hablemos de personas con padecimiento mental. Cualquier persona, al azar, encerrémosla en contra de su voluntad, quitémosle medios de comunicación con el exterior, quitémosle la posibilidad de estar lejos de los afectos, cambiémosle el esquema de alimentación, cambiémosle el ritmo de, no sé, ir al baño, que ducharse, se tienen que duchar con las puertas abiertas, que no puedan ver a sus hijos, no puedan ver a sus padres. Esa persona, cualquiera, ¿cómo se sentiría a lo largo de unos meses de vivir así? Entonces, ¿cómo se puede pretender que ese régimen sea curativo cuando es un régimen que el coronavirus lo comprobó, es enfermante? El aislamiento enferma, no cura. Entendemos, bueno, ante una epidemia, una pandemia tan importante como el coronavirus, al principio no sabíamos nada, no se conocía absolutamente nada, bueno, había una justificación, pero tiene que ser una justificación transitoria. ¿Existe la posibilidad por ley de internaciones involuntarias? Sí, existen. ¿Prohíbe las internaciones la ley de salud mental? No las prohíbe. Dice que es el último recurso, es un recurso extremo. Y si tiene que ser involuntaria, será involuntaria. Y a los 7 días se reevalúa el caso para saber si esa persona puede dar su consentimiento para una internación o no. A los 7 días, o sea, pasada la crisis. Y en lo que decía Susana, si una persona reiteradamente entra en crisis violentas, bueno, habrá que replantear el tratamiento. Evidentemente es una cuestión de idoneidad, de pericia en el trabajo. O sea, hay realmente esto es un espanto. Un espanto que eso suceda, porque está comprobado que estas cosas no curan. Está comprobado, en el mundo está comprobado. Y no es que se habló hace 2 días. Se viene hablando desde la década del 70, y la convención de Caracas hace más de 30 años que se firmó y se estableció, porque hace más de 30 años que se sabe que esto no funciona en el siglo XXI. Entonces no podemos tener un abordaje médico exclusivo, un abordaje del siglo XIX o mitad del siglo XX, en pleno siglo XXI. Así es. Esto, creo que ya no hay más lugar para discusión, porque ya se debatió y se discutió desde el 2007 en adelante, antes de la ley. Se discutió y se debatió cuando se hizo la ley. Se discutió, se debatió cuando se reglamentó la ley, y se debatió y se discutió cuando se modificó el Código Civil. ¿Cuántas veces más hay que reflexionar, pensar, discutir, debatir? ¿Cuánto más? Me parece que llegó la hora de la acción. Y este tipo de cosas, el poder es, como decía un profesor mío, es de suma cero. Si el Estado tiene 5 de poder, nosotros tenemos 0. Si nosotros tenemos 1, el Estado tiene 4. Bueno, hay que empezar a reunirnos, juntarnos y luchar codo a codo. Y el día que nosotros, que somos profesionales, usuarios, posibles usuarios, familiares, porque todos somos susceptibles de ser posibles usuarios, familiares, todos luchemos codo a codo y aprovechemos nuestra ventaja, que somos muchos y somos mayoría, bueno, ahí vamos a tener una oportunidad. Así es, Gabriel. Bueno, pero hoy por hoy, te queremos agradecer, sí, mucho tu participación, y bueno, seguiremos en esta. Un abrazo, Gabriel. Un placer. Un abrazo grande y saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, quedan muy poquitos minutos, ya son ni 58, casi que tenemos la tanda. Así que si estás escuchando Laura Alcaraz, volvemos de la pausa y te llamamos inmediatamente. ¿Qué será? 16:05, una cosa así, a más tardar. Su resuello triste, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón, con su borracha emoción y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá que beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Y vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Porque luchamos por ella. porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Somos Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@speedy.com.ar. Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. ¿Querés comer algo casero, sabroso y liviano? ¿Qué mejor que unos ricos sorrentinos? Jamón, queso, acelga, calabaza, mozzarella, veganos, roquefort y nuez o verduras salteadas. Sorrentinos, al horno, fritos o los clásicos hervidos. Encargalos de lunes a viernes al 2614-186-400 y lo llevamos el sábado gratis a tu casa. Somos Sorrentinos, seguinos en redes como Sorrentinos, pero las dos con Z. En Guaymallén, continuamos impulsando la economía circular a través del reciclaje inclusivo. Esto genera más empleo verde, más inclusión social y un mayor compromiso con nuestro ambiente. Gracias al aporte de vecinos y empresas, seguimos creciendo. Informate vos también y empezá a separar tus residuos reciclables. Porque si se separa, no es basura. Consultá los puntos de recepción en guaymallén.gov.ar. Municipalidad de Guaymallén. Porque no todo se compra... Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Mami! ¡Otra vez se cortó internet! ¡Jódeme! Con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima hace lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. ¡Cállate! No vales nada, ¿qué vas a saber vos? Si me dejás, a los chicos no lo ves nunca más. Eso es violencia psicológica. Rompe el silencio, no estás sola. Tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca, me duele que sea... Llama al 144 o escribinos a promotorascampesinas@gmail.com. Confundas el amor con el acoso, me duele. Construyendo feminismo campesino, indígena y popular. Me hace gritar, parece que estamos surgiendo de abajo una fuerza ancestral. Campaña realizada por la UST Campesina y Territorial con el apoyo del Fondo de Mujeres al Sur. El aire. FM, La Mosquitera, Radio Comunitaria. 88.1. Hace la tuya. Por una salud integral, la legislatura debe aprobar el proyecto de creación del órgano de revisión provincial de salud mental. Castillos en el aire. Dieciséis horas, ocho minutos, de este día 18 de septiembre de 2021. Bueno, generalmente hacíamos algunos comentarios vinculados a la temperatura, sensación térmica. Digamos que en este momento hacen 25 grados centígrados, que es un día soleado. Parece que la sensación térmica es un poquito menor de la temperatura que marca el aparatito plateado. Ahora no sé qué, creo que está prohibido usar un termómetro de mercurio, pero bueno. El viento corre a 9 kilómetros la hora, la humedad del 35%, la visibilidad 15 kilómetros, la presión 1009 microbar. El punto de rocío 8 grados. Bueno, estos son los días que estamos atravesando con este septiembre, que ya creo que es primavera, y quedan 3 días para que llegue, pero medio como que en los termómetros se ha adelantado, creo yo, no sé qué opina usted. De todas maneras, permítame decirle que en este momento, digamos, es esa la temperatura que le di para mañana domingo, 23 de máxima, 12 de mínima. Para el lunes, 19 de máxima, 8 de mínima. Para el martes, 20 de máxima y 11 de mínima. Y para el 22, ya en primavera, 23 grados de máxima, 11 de mínima. Eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Después usted va a encontrar lo que usted encuentre en la calle y dirá, estos se equivocaron o le acertaron, ¿eh? Vamos a dejarlo en esos términos. Digamos, por otro lado, amigo oyente, que usted se puede comunicar con nosotros a un teléfono, ¿sí? 261-74-65759. Lo decimos de nuevo. 261-746-5759. Vamos entonces a comentarle todo este tipo de cosas. Creo que estamos intentando conectarnos con el escritor. El escritor, entonces, que todos los sábados siempre estuvo con nosotros para... Laura, está Laura. Ah, perdón. Entonces, Laura Alcará, la licenciada Laura Alcará. ¿Cómo le va, Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. La verdad que casi te presentaba como me Alan Robinson. ¿Como el escritor? El escritor. Bueno, me gustaría, te digo, me gustaría tener como más habilidad escritora, así que... Bueno, tal vez si eso fuera un deseo conjunto, estaría bueno. Gracias por el deseo, entonces. Laura, no sé si estuviste escuchando, tuvimos un audio de una escritora que de alguna manera estaba explicando la muerte de Saulo Rojas. Saulo Rojas, ajá, el hijo de... No escuché, pero contame. Ah, bueno, lo explica realmente... digamos, al nivel que corresponde, ¿no? Y después estuvo una voz, un audio de Susana Sayek que cuenta, relata lo que está ocurriendo en el hospital aquí, el Carlos Pereira, con la aplicación de las normas, digamos, del Ministerio de Salud respecto de la entrada y el manejo del hospital El Sauce a partir del COVID. Realmente tremendo. Bueno, de todas maneras nosotros un poco te molestábamos a fin de conocer un poco qué pasa, por qué en Mendoza no pasa nada con la aplicación de la ley, cuáles son los obstáculos para la plena implementación en Mendoza. Bien, es todo un tema que se viene trabajando en la academia, en los espacios académicos a nivel nacional y provincial, el tema de los obstáculos que tenemos para la plena implementación de la ley de salud mental. Y hay varios estudios, varias investigaciones que se han hecho y podríamos como dividir en dos aspectos, ¿no? Por un lado, los obstáculos que tenemos para la plena implementación, grandes ejes para pensar, y por otro lado, los requerimientos, qué es lo que se necesita para esa implementación. Lo que se ha escuchado tanto de los profesionales y lo que se observa en la dificultad, en el obstáculo para la implementación, tiene que ver con la falta de políticas públicas para la creación de dispositivos alternativos a los hospitales monovalentes, al manicomio, a los neuropsiquiátricos, y por lo tanto la inversión de recursos en general, porque para ello, para poder tener dispositivo alternativo, necesitamos tener inversión en salud mental. El porcentaje que está destinado por ley para la plena implementación de la ley de salud mental no está llegando a cumplirse, con lo cual la posibilidad de crear dispositivos alternativos se hace cada vez más lejana. Ya tenemos 10 años, 11 años desde la sanción y esta gran deuda aún sigue vigente. Por otro lado, en un porcentaje, digamos, como que le sigue a esta falta de creación de dispositivos, está la resistencia a los cambios, desde el plano institucional. Las dificultades para la reorganización de los dispositivos, la reasignación de recursos y trabajadores para la atención en la comunidad, como las dificultades para el trabajo interdisciplinario. Esto tiene que ver con claras lógicas hegemónicas, ponen énfasis en generar estos conflictos entre las asociaciones profesionales y la amenaza de la pérdida de poder. En la medida que el trabajo interdisciplinario va ocupando espacio y va desarrollando su capacidad de intervención, hace que la hegemonía médica, sobre todo, vaya perdiendo como valor. Lo cual, eso tensiona las lógicas de poder de las asociaciones profesionales que están como, en algún punto, lo podría llamar así, entre comillas, en pie de guerra con la ley de salud mental. Se ha intentado, sobre todo en Mendoza, a través de la creación de la ley, del órgano de revisión de la ley, se han intentado distintas intervenciones de las asociaciones profesionales. De hecho, la Asociación de Psiquiatras se conforma a través, no por una necesidad de construir probablemente, o por diversas necesidades, pero una particularmente es la cercanía a la implementación del órgano de revisión. Para ello tienen que tener poder, y una de las cuestiones que han logrado la Asociación de Psiquiatras es convocar a un miembro específicamente del área de psiquiatría en la constitución del órgano de revisión. Con lo cual, esta lógica, digamos, de tensión se vive en las instituciones y se vive inclusive desde las direcciones de las distintas instituciones de Mendoza, en donde la mayoría de las direcciones importantes, la de los hospitales y la de la Dirección de Salud Mental, se está llevada adelante por médicos psiquiatras, ¿no? No en un carácter de interdisciplina, no en un carácter de intervención interdisciplinaria ni de construcción interdisciplinaria, lo cual el trabajo interdisciplinario es uno de los puntos más flojos que tenemos en la práctica clínica permanente, o sea, tanto dentro de las instituciones como fuera de ellas, en los espacios de la salud mental, tenemos una gran dificultad en relación a la articulación de este trabajo. Por otro lado, el hecho de que no haya pensado aún ni construido, o que hay muy pocos dispositivos específicos para el trabajo en relación a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones que están en situación de pobreza, a las dificultades que existen para la externación, a la situación de mujeres y de niñas y de niños. Tenemos como este otro apartado sumamente debilitado en relación a la construcción de estos dispositivos específicos. Y creo que el otro punto importante tiene que ver con el imaginario social, ¿no? Lo que se cree y que lamentablemente los medios de comunicación, obviamente exceptuando La Mosquitera y haciendo algunas otras excepciones muy puntuales, los medios de comunicación favorecen el imaginario social de la locura, de la delincuencia como asociada a la problemática de salud mental. Con lo cual también este es un gran eje de discusión y de debate para poder ir construyendo otras miradas, como la que aporta Castillos en el Aire, como la que aportan otras instituciones de comunicación, tratando de construir y apuntar a la integración social de las personas con padecimiento, ¿no? Para que no queden excluidas de una lógica de garantía de derechos para ellos, de una garantía en torno a al trato digno y respetuoso, que me imagino que habrán, justamente teniendo en cuenta lo que charlaron previamente, teniendo en cuenta esas situaciones tan terribles que han vivido Saulo y la familia y distintas personas en distintas instituciones como en las de Mendoza, tenemos que realmente poder trabajar sobre el imaginario social para poder revertir esta asociación entre el padecimiento y la locura como categoría discriminatoria, ¿no? Y como categoría estigmatizante. Y por otro lado, los requerimientos para la implementación. Necesitamos como múltiples intervenciones que hasta el momento en estos 11 años son espasmódicas, son intervenciones aisladas, intervenciones que no logran atravesar los muros de la academia. Entonces queda en discusión teórica, queda en discusión académica dentro de las universidades, con gran dificultad para que esto pase a la implementación en lo comunitario. La dificultad en la creación de casas de medio camino, de residencias asistidas, de dispositivos de atención en la comunidad. Esto es imprescindible para la plena implementación, y de esto es lo que carecemos. Carecemos de intervenciones grupales en las instituciones públicas. Las intervenciones son intervenciones individuales, alejadas de la lógica comunitaria. La lógica comunitaria no solamente es asistir dentro de un centro de salud ubicado en la comunidad, sino vincular y armar lazo con las instituciones que pertenecen a esa comunidad para dar sostén a las personas que tienen un padecimiento en salud mental. Y esta es una construcción de política pública. Esta construcción de política pública no alcanza con la letra de la ley. Necesitamos hacer la carne, y hacer la carne representa bajarla al territorio, intervenir desde la pequeña acción de la construcción de un grupo hasta la gran acción que sería una casa de medio camino o de una residencia asistida, que nunca debe ser, porque si bien existen en Mendoza algunas dispositivos de este estilo, terminan siendo como sucursales del manicomio, y la idea es que no sea una sucursal, que sea una casa asistida, una residencia que esté llevada adelante por los mismos usuarios, acompañado por un equipo de profesionales. Estos dispositivos y estas prácticas necesitan realmente de un gran compromiso profesional. Y creo que ahí es donde seguimos haciendo agua. La formación de recursos humanos también está digamos, como alejada de la ley. Alejada de la ley porque la formación debería ser básicamente interdisciplinaria en todas las disciplinas, en medicina, en psicología, en trabajo social, en, no sé, musicoterapia, como en cualquier intervención que pueda realizarse en salud mental. Sin embargo, esta formación es aislada, está separada de la práctica concreta en territorio. Y creo que esta falta de formación en los recursos humanos hace también que se repitan prácticas hegemónicas y se lleve la lógica manicomial a la asistencia en la comunidad, en lo cual nos va alejando o nos va manteniendo permanentemente en un lugar que no es un lugar cercano a la ley de salud mental, lamentablemente, ¿no? Creo que necesitamos más cuestionamiento al respecto, no solamente en las academias, sino en los efectores de salud, para poder implementar la ley de salud mental, que ya deje de ser nueva, deje de ser llamada nueva ley de salud mental, para que sea llamada la plena implementación de la ley en el territorio en donde yo estoy, en donde estoy como profesional desplegando mi práctica junto a otras, a otros, y que realmente pueda verse reflejada la plena garantía de derechos para las personas que tienen un padecimiento en salud mental. Muy bien. Esto es lo que tengo para compartir con ustedes. Hablé demasiado. No, perfecto. Pues en realidad estas cosas son las que, dichas, así como las decís vos, pausadamente, y son para razonarlas, porque el problema central que padece nuestro país es esa falta de razón de quienes gobiernan, que no es muy elemental. Lo que vos estás diciendo es simple. Y es la plena implementación de la ley, partiendo de la base de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entonces, esto debería abrazar a todos los funcionarios, no que se hagan los tontos, miren para otro lado, ¿viste? Como yo por lo menos siempre lo digo de acá, de estos micrófonos, los legisladores cobran por mes cantidad de dinero y ni siquiera son capaces de leer esto, que es tan simple, tan sencillo y tan justo. Sí. Y esa también es otra variable. Creo que el pleno reconocimiento de los profesionales, que tengan salarios dignos. Exacto. En salud. En estas épocas de pandemia hemos vivido, los profesionales de la salud, el destrato, el maltrato, el ninguneo de parte del gobierno en torno a nuestra necesidad de tener un salario digno. Un salario digno por un trabajo digno. Un trabajo digno que si no se paga... En este momento, en esta época, con esta pandemia, además es un trabajo muy, muy peligroso, porque seguramente yo no tengo el dato... Yo no tengo el dato, pero la cantidad de profesionales, médicos, enfermeros, etcétera, que han padecido por el coronavirus. Esto es una realidad. ¿Y qué hace el gobierno y los legisladores? Miran para el otro lado, silban, y como los muchachos que hacen en la Plaza Independencia, patean piedritas. Eso es lo que hacen. Y no se fijan en la realidad tal cual es. Bueno, muy bien, Laura. Discúlpame mi introducción en tu tema. No, por favor. No, al contrario. Siempre enriquece la charla, el diálogo y la posibilidad de debate, o por lo menos de dejar espacios de preguntas a los oyentes para que entre todos podamos ir interviniendo desde el lugar de cada uno como usuarios, para que se nos respeten nuestros derechos, solicitando asistencia legal las veces que sea necesaria. Pienso que eso es una acción posible, se me ocurre ahora, estoy pensando en relación a un caso, pero estoy pensando que estaría bueno que los oyentes que tengan alguna dificultad en el área de salud mental soliciten a las instituciones públicas que deben, están obligadas a dar amparo y acompañar para la plena implementación y para la plena garantía de derechos de las personas que están en situación de internación. poder recurrir a la asesoramiento y a la protección a través de abogados. Calculo, no está todavía el órgano de revisión, lamentablemente, en la provincia. Sin embargo, podemos recurrir a espacios como el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Abogados, la Dirección de Salud Mental, que tampoco cuenta con abogado permanente, pero que tal vez pueda implementar los requerimientos necesarios para dar respuesta a los usuarios en torno a las dudas e inquietudes legales que pueden tener en relación a que se vean garantizados sus derechos. Así es. Digo, creo que tenemos que pensar juntos intervenciones posibles. Así es. Porque la ley sola en la letra no alcanza. Necesitamos actos. Exactamente. La letra tiene que pasar a la acción, digamos, se tiene que ver reflejada en la acción. Muy bien, Laurita, te queremos agradecer enormemente tu participación. Mi querido. Y bueno, a ustedes, te agradezco mucho, Oscar querido, a los oyentes. Esperamos poder acompañar a todos los que tienen algún padecimiento. Desde mi lugar me ofrezco a la escucha y el asesoramiento que se necesite para poder ser acompañados dignamente. Muy bien, bueno, nos estaremos viendo seguramente en las próximas semanas. Nos estamos, viendo y escuchando. Y escuchando. Bueno, un abrazo, Laura. Un abrazo grande, abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a un buen tema musical y enseguida nos metemos con el actor, escritor, que nos trae muy buena información desde Buenos Aires. Es un protagonista de salud mental. Un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Para amarla. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi... 16 horas 30 minutos después de esa pausa que nos tomamos de esta música tan linda que está poniendo nuestra querida operadora, vamos a viajar rápidamente a Buenos Aires, donde allí, en Buenos Aires, está alguien que el año pasado nos hizo pasar muy buenos momentos hablando, siendo protagonista de toda esta problemática de salud mental. Pero él, digamos, haciendo, bueno, distintas funciones, tareas como escritor, profesor, etc. Bueno, ¿cómo está usted, mi querido amigo Alan? Mi querido Oscar, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto en escucharte de acá desde Buenos Aires. Bueno, nosotros también aquí, queriéndote escuchar tus comentarios y sobre todo tu experiencia, porque bueno, vos sos escritor, sos profesor, así que tenés muchísimas cosas para contar, seguramente. Sí, le podríamos poner a un nombre estas entrevistas, una entrevista sobre arte y salud mental, o sobre arte y locura, o sobre arte y discapacidad también. Bueno, les cuento algo que por ahí les puede llegar a interesar, que va a suceder la semana que viene. La semana que viene va a haber un festival que se llama Reinventarte, que es un festival que lo organiza la Agencia Nacional de Discapacidad. y se los cuento porque va a ser virtual, va a ser por Zoom, por lo cual desde cualquier provincia de Argentina se puede, todo bien, se puede participar. Recién estaba hablando hoy en la calle y me saludó una persona y le estaba respondiendo. Les estaba contando que la semana próxima va a haber un festival que se llama Reinventarte, que va a tener la participación de 4 artistas con distintas discapacidades que trabajan como artistas, los 4, en distintas disciplinas artísticas. Y yo filmé 4 videos documentando, mostrando videos artísticos, mostrando su trabajo, videos cortos de 5 minutos. Y estos videos se van a proyectar en 4 días. Este festival va a tener 4 jornadas. Va a ser el martes, va a ser el miércoles, va a ser el jueves y va a ser el viernes. Y va a ser por Zoom. Y, por ejemplo, el lunes se va a poder ver un video de César Barcia, que es un artista plástico que pinta con la boca. Después el martes se va a poder ver un video de una actriz, Claudia Villaverde, haciendo un stand-up sobre esta enfermedad, bueno, que me olvidé el nombre, una enfermedad discapacitante, no es importante, pero lo que hace ella es muy divertido porque es un stand-up. El miércoles va a estar Brenda Holtz en un video bailando tango en silla de ruedas, una cosa hermosísima, hermosísimo, hermosísimo. Y el viernes va a estar Matías Fernández Bursaco cantando rap en un video también. Esta es la programación del festival. Cada jornada va a haber talleres, va a haber talleres de plástica, de teatro, de danza y de música, de cultura hip hop, perdón. Por ahí estoy cambiando un poco los días, pero esa es la programación en términos generales. Se puede ver la programación en la página web de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, y se los recomiendo mucho, no porque yo haya filmado los videos, sino porque está muy bueno el trabajo que hacen los artistas con distintas discapacidades. Pero muy bien. Bueno, eso entonces en cuanto al plano artístico. ¿Y el plano de escritura, sí, cómo anda? Bueno, estoy escribiendo yo sigo con la venta por delivery, por encomienda de mis libros. Sí. Sigo con eso. Acá, y acá ahora me enfoqué. Sí. Un vecino de la radio, en realidad es amigo de la casa, como se decía antes. Este amigo de la casa nos pregunta: che, ¿cómo hago yo para tener los libros de este escritor? ¿Qué hacemos? Es muy sencillo, entran en internet, ponen www.alanrobinson.com.ar, van a donde dice delivery de libros, y desde ahí me piden un libro y yo lo envío por encomienda. Perfecto. Entonces no es una cosa. Es muy sencillo. Claro, bien sencillo. Muy bien, Alan, continuemos. Perdona que te haya interrumpido, digamos. No, igual gracias, porque siempre está bueno dar a conocer cómo es que trabajamos, cómo cada uno trabaja en la literatura. Bueno, y hablando de eso, sigo con la novela, sigo con una novela que, estoy escribiendo 2 novelas. Una novela sobre lo que pasó en la pandemia, que... es difícil, porque pasó hace muy poco. y otra novela sobre mis viajes a las montañas. Yo viajé mucho a las montañas, en Mendoza, estuve en el Aconcagua, estuve en el Tupungato, que es como el Aconcagua, pero para el lado de San Juan, y no, perdón, para el lado de Chile, y estuve en el Mercedario. En realidad son tres picos de la misma cadena montañosa, el Mercedario, el Aconcagua y el Tupungato. Y yo estuve en las tres, hice tres rutas distintas por esas tres montañas, y estuve en muchas otras montañas más de la cordillera de los Andes. Y como tengo todo anotado en mis bitácoras, porque yo tengo el hábito de llevar cuadernos a todos lados y llevar bitácoras, tengo cuadernos para anotar sueños, para anotar pesadillas, para anotar lo que me pasa todos los días, bitácoras de viaje. Entonces, mis bitácoras de viaje a la montaña de andinismo las retomé, las volví a leer y estoy escribiendo una novela de viajes, pero bueno, me lleva tiempo porque es una novela. La novela tiene esto de difícil: es muy exigente en el tiempo, tenés que escribir un poquito todos los días y a veces es frustrante porque es agotador, porque decís: quiero escribir una novela de 300 páginas. ¿Cuánto voy? Voy 2 páginas. Uy, me falta un montón todavía. ¿Cómo hago para seguir avanzando? Entonces, es dificilísimo, porque todos los días tenés que escribir un poquito y un poquito, y a veces te cansás y no querés, y que tenés que ganar plata para pagar los impuestos y pagar la comida, y tenés que hacer otra cosa. Y yo, por ejemplo, no tengo un contrato editorial. Ojalá tuviese un contrato editorial, sería... no sé si sería mejor, pero bueno, no sé, porque no sé cómo son los contratos editoriales, pero bueno, a veces supongo que te pagan un poco de plata, bastante, por escribir, y después, no sé, los derechos de autor, bueno, no sé porque nunca tuve, pero yo vendo mis libros de manera independiente, y es difícil, no es fácil una novela. Muchas veces no es fácil la novela. Muchas veces las envías vía bicicleta. Vos llevás la bicicleta. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Bueno, está bien, tiene todo su mérito eso. Wow, sí, es mérito. Hay días, por ejemplo, que no escribo nada. O semanas, ponele que paso 2 semanas sin escribir. Y cuando vuelvo a la novela, digo, uy, ¿en dónde estaba la novela? ¿Qué tenía que escribir? Y ahí tengo que volver a releer todo. Por ejemplo, ahora voy 140 páginas de la novela, de la novela de la pandemia voy 140, de la novela de la montaña voy 70. Entonces, o sea, no es que escribo por página para llegar a 300, escribo para terminar de contar la historia, claro, y más o menos le voy calculando. Para contar toda la historia y necesito mínimo 300 páginas, necesito de 300, claro, páginas para arriba. Claro, claro. Y tardás. Sí, sí, sí. Se tarda, sí. Así que en eso ando con la literatura. Pero muy bien. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida estamos de vuelta y continuamos con lo que nos estás contando, que es muy interesante. ¿Ok? Vamos entonces, señorita, dale, a una buena pausa, una buena música y volvemos. Pero despótica, tóxica pero romántica, múltiple pero monótona, plástica pero fantástica. Fúnebre pero dinámica, cómoda pero transgénica, lógica pero caótica, pero maléfica. (Risa) pero simpática, rápida pero neurótica, clásica pero psicópata. Pero didáctica, láctea pero profiláctica, súbdita pero xenófoba, bárbara pero informática. Mítica pero raquítica, sórdida pero científica, mística pero pedófila, cívica pero decrépita, cínica pero lumínica, próspera pero parásita, rígida pero melódica, drástica pero demócrata. Dramática, mortífera, misógina, magnífica, nostálgica, patriótica, quimérica, bulímica, sacrílega, centrípeta, carnívora, ilógica, milonguética. Dieciséis horas 44 minutos. Ahí usted escuchó a un escritor, pero tangófilo. ¿Cómo sería? El tema se llama Milonguética. Y el escritor es... El tema es del Tape Rubín. Tape Rubín. Bueno, muy clarito. Intentó poner los dos extremos en cada frase, que no es fácil. Bueno, muy bien. Bueno, Alan, ¿estás por allí? ¿Hola? Aquí estoy. Bueno, no sé si te gustó el tema musical. Qué buena pregunta. Me gustó la música. Me gustó la música. Me gustó la letra. No me gustó la interpretación. ¿La habías escuchado por otro autor, por otro intérprete? No. La interpretación me pareció muy cargada de bronca, por llamarlo de alguna manera. Muy bien. Bueno, el hombre tiene la libertad de hacerlo. Por eso es un artista. Claro. Claro. Muy bien, Alan. Entonces estábamos en eso. Decíamos, en el plano, ahora nos faltaría abordar, decíamos, siempre cuando te presentamos como escritor, como actor, en el plano del teatro actuado, ¿qué podemos comentar? ¿Como proyecto o como vivencia? Y bueno, yo lo hemos hablado por ahí un par de veces. Yo no actúo, muy raramente actúo, no soy actor. Sí dirijo teatro y produzco teatro. Ahora en septiembre se hizo un espectáculo que yo hice, La Curaduría, queda un jueves acá en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Los Monólogos de la Locura, y parece que le está yendo bien y que va a seguir en octubre, en el espacio Lavallén, del artista plástico Julio Lavallén, que vive en Salta. Y ayer hice como técnico y como director una reposición de Domenico Enjuiciado, un espectáculo unipersonal de humor, de payaso, en Sarandí, en provincia de Buenos Aires, con Esteban Parola, gran actor, que lo pueden ver también en Canal Encuentro, tiene un programa, una serie de televisión en Canal Encuentro, que se llama Cero Drama, con actores y actrices con discapacidad, está buenísimo el laburo que hacen. Y mañana domingo vamos a hacer una segunda función de Domenico Enjuiciado, este espectáculo que hicimos una reposición ayer en Provincia de Buenos Aires. Lo vamos a hacer en la ciudad de Buenos Aires, en un teatro que se llama El Popular, y bueno, esperemos que se conecte, uno ya está acostumbrado a hablar de esos términos, que vaya, esperamos que vaya gente, con aforo reducido, porque bueno, todavía por la pandemia los aforos están reducidos, es menos cantidad de espectadores. Y el viernes de la semana que viene, un segundo espectáculo, también en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro del Popular, vamos a hacer, también ahí como estoy como director y escritor, Daría mi memoria por volverla a ver, que ese espectáculo es la versión teatral de uno de mis libros que se llama Actuar como loco. Y en ese espectáculo actúan Maxi Sarramone, Leticia Torres y Martín Dodera. Y se va a dar la semana que viene. Para el espectáculo de mañana y para el espectáculo del viernes, todavía quedan entradas, todavía no se completó las plateas, son entradas de 200 pesos porque entendemos que hay un montón de una crisis económica muy grande en el país y en el mundo, y bueno, entendemos que por ahí es un buen momento para poner precios accesibles. Las entradas las estamos vendiendo. La más barata a 200 pesos y la más cara 1.500, creo. Y se consiguen por Alternativa Teatral, por la página web Alternativa Teatral. Así que en términos de dirección teatral, estoy contento, Oscar, estoy muy contento. Básicamente porque se están volviendo a dar espectáculos, mis espectáculos, de manera presencial. Así que estoy muy contento. Claro. Semejante, digamos, había una especie de pasar todo clandestino y bueno, ahora estamos volviendo un poco a la presencialidad, que no es poca cosa. Claro. Es un montón volver a la presencialidad, es un montón, y hace muy bien la presencialidad. En la función de ayer, era re lindo, la función de ayer fue en un teatro en Provincia de Buenos Aires, se armó tipo café concert, con mesas y sillas y para tomarse una cervecita, comer una empanada, una pizza. Y veías a la gente ahí disfrutando, charlando, pasándola bien. Es muy, muy gratificante. Ayer me volví a casa después de dar la función, que hice la parte técnica, con una sensación muy gratificante, muy gratificante, muy, muy gratificante. De ver que el teatro, bueno, tiene esa misión social, ¿no? De reunir a la gente, que pase un buen momento, que se emocione, que se divierta, que se ría. Es muy gratificante, la verdad. Todo el día de hoy es esa sensación con la que me quedé ayer. La verdad que está muy bien. Hay que aplaudir todas esas situaciones, ¿no? Porque de última es como si la sociedad, nuestra sociedad, comenzara a despertar de un largo sueño de ¿cuánto llevamos? 2 años más o menos. Entonces sí. No es poca cosa. Muy bien. Bueno, mi querido Alan, la próxima semana, si no te queda nada grosso que decir por ahora, continuamos con esta forma de comentarle al amigo oyente de qué se trata cuando hablamos de la plena implementación de la ley 26.657 en la práctica concreta, más allá de los nombres, más allá de los títulos, qué pasa en la práctica concreta con la plena implementación de la ley de salud mental. Ha sido un placer escucharte, como siempre, y será hasta el próximo sábado. Abrazos para ustedes, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Vamos a ir a un pequeño tema musical, después volvemos para ir, ya para despedirnos. Bueno, 16 horas 55 minutos, hemos podido escuchar ese tema musical realmente muy, muy lindo, un buen tema musical. Este tema musical nos acompaña hasta la salida, digamos, porque con este tema nos despedimos. Le vamos a comentar a usted, amigo oyente, que hemos trabajado para usted desde la sala operativa técnica nuestra querida compañera. Ella entonces manejó los controles, puso la música, convocó a quienes usted escuchaba en la radio y ella nos va a acompañar hasta la próxima semana seguramente. Quien les habla, Oscar Martín Guidone, se despide de ustedes y los convoca, en este caso particular, para el próximo lunes, en otro programa que hemos dado en llamar La Mesa de Café o Desde el Café. La idea básica es la charla de un grupo de amigos a partir de la realidad tal cual es, cada uno con una postura, pero como hacen los amigos en un café, se juntan, toman café y hablan de distintos temas. Cada uno interpreta un papel, para decirlo de esa manera, vinculado a lo mejor a un pensamiento político o no. Pero de últimas, cada uno protagonista de la historia, esta historia que a hombres y mujeres nos enganchan, por decirlo así, todos los días de nuestra vida, hasta el final. Que la pase usted muy, pero muy bien. Ya 3 días y viene la primavera. O quizás se adelantó y llegó antes. ¿Qué piensa usted? Bueno, que la pase usted muy, pero muy bien. Nos estamos viendo.